busqué amores de un día, amores que muy pronto mueren, te juro estoy arrepentido. Ay, ay, ay, no me digas no, que sin ti yo me moriré. Ay, ay, ay, no me digas no, que sin ti yo me moriré. Por ti.